emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, los acompaño el día de hoy, donde no vamos a tener una agrupación propiamente de la escena indie, bueno, o sí es de la escena indie, pero no de los sonidos que conocemos mucho como indie rock o indie pop. No obstante, es una agrupación noventera alternativa, que tuvo como un solo éxito por allá en esa época, pero que yo siempre he dicho, es importante como escuchar un poco más, no quedarnos con ese único éxito, con esa única canción que pegó en la radio, o que, lo voy a decir, o que lastimosamente pagó payola, o que las disqueras apoyaron, no quedarnos con esa única canción, sino como que saber qué mostró más la banda, los artistas. Muchos álbumes incluso son conceptuales y a veces son una sola canción, pero bueno, y las otras canciones que acompañan también tienen que ver con esa temática, esa canción que tanto nos gusta. Para el día de hoy, la agrupación Cracker, una agrupación alternativa, rock alternativo, pero con algo de country, con algo de punk, con algo de rock clásico, y que a pesar de ser una banda de muy poco reconocimiento, pues se mantiene. La banda se ha mantenido por muchos años, aunque no con los integrantes de la primera época. Lastimosamente conocida solo como por dos canciones de inicios de los 90 y también por haber participado, haber contribuido en un tributo a la agrupación Led Zeppelin. Una agrupación que ha tenido como su público fiel, que aunque no sea muy grande, tiene un público fiel en Estados Unidos y en parte del mundo, gente que sigue este tipo de bandas, y que además se podría pensar que tiene un público del rock alternativo, otros que son de pronto más del rock clásico y otros incluso más punk. De una vez, escuchemos la agrupación Cracker y su segundo disco de 1993, Kerosene Hat. Acá, en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Junkie cars, but not. beautiful even without her head. Everyone said she was dangerous. Well, the chief of police kept the crime on the streets. Deep in his heart, we all knew he felt differently. We all knew he was an anarchist. Cynical, 'cause boy, you know I love you so. When no one knew your name and you these old doggy wings while a magpie sings some shiny song. Old corn face, rove teeth, she says sweetly to me in the elevator. Everything seems like a dream, and life's a scream. Here come old kerosene hat with his ear flaps waxed, a courting his girl. Come clatter in here on your old cloven skates with that devilish spoon. Everything seems like a dream, and life's a scream. When you're submarine, death, with your leathery ways and your old chase lounge. A wickerman's fence of heathery tires, and the cook's gone mad, started several fires. Submarine. And like a stream, she says softly to me from the rattling chair. Bring me a steak and my old pair of crows, my medicine lamp. So life's a scream. Continuamos en Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM Un saludo para toda la gente que escucha en Colombia, en esa partecita de Colombia donde llega la señal de 97.7, que es el eje cafetero norte del Valle y algunos otros municipios, zonas rurales muy cercanas al eje cafetero. Pero recuerden, en todo el mundo, en emisoraculturaldepereira.com. Y continuamos en Escena Indie con la agrupación Cracker, traducidos por muchos como Galleta, y la agrupación Galleta. Y es una banda de rock alternativo que nada más tuvo como dos éxitos medianos, no muy grandes en todo el mundo, pero sí que tiene sus seguidores. Los éxitos más reconocidos fueron la canción Loud y la canción Teen Angst. I put a damn clock on my forehead. La agrupación ha estado activa por mucho tiempo, pero también hay que decir que ha tenido diferentes transformaciones en su formación, contando en sus últimas producciones solo con dos miembros originales. La banda, además, que tuvo como un primer acercamiento con disqueras en ese entonces, en los 90, con Virgin Records, decide alejarse de estas e incluso volverse una banda independiente cerca del año 2003. Pero hoy estamos escuchando su disco Kerosene Hat de 1993. Como les decía, algo de sonido rock alternativo, pero con algo de country, con algo medio punk, sureño se podría decir, o no sé cómo decirlo, muy del sonido gringo también. Y es lo que estamos escuchando acá en Escena Indie. Escuchamos un poco más y volvemos. Girls are waiting, they've been a bit. has a farm while the beaver pushes words from his lips. And by the drunken river, where the soldiers shiver, we rest beneath the shade of the trees. While the girls are saying, each of us a tiny nation, just another star, but so am I. Oh, while the world was waiting, we're overwhelmed by some sensation of something long ago and far away. Emisora Cultural de Pereira, 97.7 FM. I'm standing in your corridor. I wonder what I'm waiting for. The leaves are drifting out to sea. I'm waiting for you desperately. Silences. You call us in our tiny boats. Gather us up with the storm and cast us out upon the shore. Yeah. tone. That's how number 13 wound up at my side. And that's how I got these lonesome Johnny Blues. How I got these lonesome Johnny Blues. Got the lonesome Johnny Blues, and there's nothing I can do except sing this out. Oh, we're in lonesome Johnny Blues. To my drive, Grim Reaper pulled his little old Chevrolet right up into the goddamn drive. Just trying to have him come for you, but I want someone who's dear to you, and the price you pay is to remain alive and stay here with these lonesome Johnny Blues. Stay here with these lonesome Johnny Blues. With lonesome Johnny Blues, and there's nothing I can do except sing this out. Oh, we're in lonesome Johnny Blues. And he wound up taking much more than I owe. And he left me with these lonesome Johnny Blues. Left me with these lonesome Johnny Blues. With the lonesome Johnny Blues. And there's nothing I can do except sing me sad old weary lonesome Johnny Blues. Johnny Blues. Sad old weary lonesome Johnny Blues. Johnny Blues. Continuamos en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM en internet, emisoraculturaldepereira.com. Originamos desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la ciudad de Pereira. Esto es radio de interés público y social. Y recuerden, visiten las redes sociales de la emisora cultural de Pereira y también el WhatsApp 318-7900-700 por si desean comentar algo, enriquecer lo que se hace en esta emisora, dejar una opinión, alguna solicitud o lo que simplemente quieran compartir. 318-7900-700. Y acá en Escena Indie, escuchando Cracker, continuamos. Y los miembros actuales son David Charles Lowry en la guitarra y voces, uno de los pocos integrantes que sigue desde el nacimiento de la banda, que fue en 1990. También Johnny Hickman en la guitarra principal, también desde el inicio, en 1990. Y ahí se han ido sumando otros músicos, unos van, vuelven. Y en una de las últimas alineaciones más sólidas, acompañaron en los teclados y percusión el señor Kenny Margolis, también en la batería Frank Funaro y en el bajo Sal Maida. La agrupación cuenta con 10 trabajos discográficos y diferentes EP. Lo último que se conoció de la banda fue en el año 2014, en el que lanzó un álbum doble. Y lo bueno es que en el año 2023 la agrupación incluso aún se encuentra girando, presentándose, sobre todo en Estados Unidos. Yo me despido con el sonido de Cracker, que tuvo en este disco la canción Love, quizás una de las más reconocidas, pero que si bien yo escuché vagamente esta canción en los 90 y en el 2000, pues no conocía todo el disco. Y es lo que también pretendemos acá en Escena Indie, mostrar un poco más de esos artistas que no sonaron lo suficiente. A todos mil gracias, con esto me despido. Los espero en otra emisión de Escena Indie. Chao. bright tonight like you could reach right out and help yourself to them. Cause what we want, what we need will one day bring us to our knees. But I'm over it. You know that I've accepted it. Let's go for it. Summertime under the blackened sky, the world belongs to us. Baby, let's use it up.